El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo, o mejor aún, radio para un fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. El hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela.